padecen y sin consuelo, y no hay quien le tenga duelo, ni al amigo ni al pariente. Sácalas, oh Virgen pura, de este fuego abrasador.